Free audio post-production by Alphonic.com. Buenos y supervivientes días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cosas que te pueden poner en riesgo en tu propia casa. Y no, justo aquí va el... Así es, y no vamos a hablar de si te subes a cambiar un foco, asegúrate que no subes arriba del tercer escalón. Bueno, sí, más o menos va por ahí, pero bueno, estos son life hacks, cosas de señoras que a veces no siempre les prestamos atención, pero que es bien, bien importante. Entonces, traemos por ahí varios hacks especialmente para aquellos baby adults que, pues como yo, están planeando ya volar de su nido, o los que apenas van en ello, pero no quieren terminar en la Cruz Roja o algo así, en el Seguro Social, por alguna pequeña cosa que se nos fue. Bueno, pues el día de hoy vamos a discutir de eso. Este episodio es parte de una serie que, válgase la redundancia, no está seriada tal cual. Tal vez después hagamos una modificación en los episodios, en los nombres, para tenerlos ahí tagueados. Pero justamente, pues queremos hablar de cositas, pues para sobrevivir, ¿no? Válgase la redundancia. Claro. Las cosas que sí deberían enseñarnos en la escuela, pero que no lo hacen. Y fíjate que, sobre todo, me llama la atención porque estaba viendo un video ayer, justamente, en la noche, que era de estos videos de no sobrevivirías en la Edad Media por estas razones. Y sí, buenísimos. Esos videos son buenísimos. Justo, o sea, cosas tan sencillas como... Los niños bebían cerveza porque el agua estaba muy contaminada y cosas así. Entonces, ese tipo de cositas las queremos traer como a la palestra porque hay unas cuestiones bien interesantes, ¿no, Dani? Sí, claro. Y además, también romper un poquito ese esquema de que creemos que en nuestra casa estamos completamente a salvo. Y bueno, debería de ser, pero a veces nosotros mismos nos ponemos el pie, ¿no? Y no nos... ¿cómo se dice? Oyendo pequeño paréntesis y pequeño viewer, oyendo bastantes pesos y si me pasan esta clase de estupideces. justo ya empezamos mal, no quería decir esa palabra. Pero bueno, si me pasan esta clase de cosas, ustedes sepan perdonar. No nos aseguramos de proveernos esa seguridad. A veces como que lo hemos presentado y pues hacemos cosas que no está bien. Y que nos pueden poner en peligro. A veces peligro no mortal, pero pues sí te puedes llegar a meter en aprietos o peligro incluso sí puede llegar a ser algo muy delicado. Entonces, pues justo vamos a platicar de eso el día de hoy, ya que salió esta idea que teníamos por ahí desde hace un ratito, ¿no? Y creo que va de la mano con otras cosas que hemos platicado precisamente para toda esa gente que, principalmente creo que para los adultos que están empezando a vivir solos o que ya viven solos, porque pues si bien nuestros padres creo que nos dan ciertas pautas para sobrevivir, ya uno que está solito como que se le pasan por alto unas cosas importantes. Y a veces aunque vivas con tus padres es bueno saberlo, ¿no? Entonces, sí. De hecho, ahorita justo me acordé del dato número uno, que no está aquí en esta, en nuestra escaleta, pero es muy importante. A ver, sí, échatelo. Y es, toma agua, no olvides de tomar agua. Justo me acordé de un comentario de una persona que dijo, me fui a vivir solo, se me olvidó tomar agua y me internaron porque me dio una infección horrible en los riñones. Entonces, ¿qué? Mucho ojo. Ya empezamos desde el inicio con él. ¡Mucho ojo, cuate! Así es. Podría después añadirlo como efecto de sonido aquí en el pad. No sería mala idea. Pero no. Sí, no. Definitivamente no quieren terminar en el hospital en sus primeros 3 meses de estar viviendo solo. O sea, si tengan su fondo de emergencias. Ajá, justo. Y también es mi tip número 2 que no está aquí en la escaleta. Tengan su fondo de emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Mínimo, y se lo hemos platicado en episodios de finanzas, mínimo, o sea, ya así de jodido, un mes de sus ingresos. Pero si pueden tener 3 meses de sus gastos o sus ingresos bien ahorrados en una cuenta que dé rendimiento, pero que esté a la vista, adelante, o sea, no se lo piensen 2 veces porque... Este tipo de cosas nos pueden tirar todo para atrás, ¿sale? Entonces, ahí tienen los primeros 2 tips. Ahora, yo tengo una situación y es que de repente como que mi micrófono tiene mucho retraso. Entonces, escucho como mi voz después de que yo hablo y esto me genera un poco de conflicto. Entonces, voy a hablar un poco más despacio, pero si notan por ahí de repente que me trabo o algo, tengo un efecto de sonido. También aplica para ti, Dani. Si de repente dices, no, está, ya me equivoqué mucho, tengo aquí un efecto de sonido buenísimo, que creo que ya lo hemos usado antes. Pero bueno, ahí están los dos primeros tips. ¿Quieres aventarte el siguiente? A ver, bueno, pues es que el siguiente lo pusiste tú. Entonces, ¿por qué no te sigues con ese? Que es muy importante además. Va que va. Este es importantísimo, mi gente. Y es, ahí les va. Es algo que de verdad no nos dicen. No dejes el arroz ni la pasta a temperatura ambiente por más de una hora. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, eso es normal, ¿no? Que de repente terminas tu arrocito o vas saliendo ahí de tu arrocera o de tu maquinita donde lo haces y pues lo dejas a que se enfríe y luego lo refrigeras. Sí, es correcto dejarlo unos minutos a que se enfríe un poco, servirlo si lo vamos a comer en el momento o refrigerarlo. Pero ¿qué pasa? Si la pasta o el arroz están a temperatura ambiente mucho tiempo, empieza a crecer una bacteria que se llama Bacillus cereus, como cereus, así como cereal. No, yo pensé que como Sirius Black. No, cereus con C. Cereus. Así es, Bacillus cereus, y es un bacilo, como lo dice su nombre. Esta bacteria, pues como su nombre lo dice también, crecen con mucha facilidad en ciertos cereales, especialmente en el trigo y el arroz, que al final pues la pasta es sémola de trigo y el arroz pues es un tipo también de cereal. Entonces comienza a crecer, crece muy rápido. ¿Y qué pasa? Que se reproduce por esporas. Pero ¿cuál es el problema? Que estas esporas son tóxicas para el ser humano. Entonces no te vas a morir, no te va a pasar como nada muy grave, pero no sé si les ha pasado que de repente, después de una comida, ay, como que pues me dio tantita diarrea o me dio el cólico. A veces no pasa de eso, pero es muy molesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad de pasar por ello o de repente de, ay, me dieron las náuseas? Sí, simplemente podemos ahorrárnoslo con este truco. O de repente, si tú eres una persona inmunodeprimida o tienes problemas estomacales, más bien tienes un sistema digestivo muy sensible, esta bacteria te puede causar un problema. Entonces, mucho, así que, ahora sí que, mucho ojo, cuate. Cuando hagas arroz, no lo dejes mucho tiempo fuera del refrigerador, cuate. Ni tampoco tu sopita. Así que este es yo creo que el mejor hack que les voy a dar en este episodio. Ah, y recuerden, la bacteria crece entre los 4 y los 60 grados. Y bueno, este ya iría un hack aparte para la temperatura para matar a las bacterias. Pero de entrada, así se los dejo. Perfecto. Bueno, pues entonces yo me voy con mi tip, que es el primero. Me voy de la mano con esto. Cuida mucho lo que comes. Yo he estado en esa situación muchas veces. Yo estoy muy acostumbrado. De hecho, ahí les va fun fact, ventilando un poquito a mi mamá. Ella tiene una muy mala costumbre de guardar cosas y guardarlas por guardarlas en la alacena, en el refri. Y pueden pasar meses, años. O sea, yo la última vez que me metí, antes de mudarme, me metí un clavado en la alacena de la casa. Me di cuenta de que había cosas de colección, o sea, cosas de los 90s, cosas de inicios de los 2000, cosas de hace 10 años. Y dije, no puede ser, ¿no? O sea, y esto, si tú no tienes cuidado y lo agarras, posiblemente te enfermes, ¿no? Y esa es la primera cuestión. Revisa siempre que tu comida esté dentro de la fecha preferente de consumo. Que aquí hay una cosa que quiero aclarar, que es algo con lo que me peleó mucho Charlie. Okay. Que Charlie es un fiel creyente de que la fecha de caducidad es una fecha como de ley, ¿no? O sea, que si dice caduca el 15 de mayo de 2025 y tú te la quieres comer el 16 de mayo, ya es tóxica, ya es ya es peligrosa, ¿no? De hecho. Y no funciona así. De hecho, hay varias formas. O sea, está una que es fecha de consumo preferente y hay otra que es fecha de consumo, fecha de caducidad, ¿no? Son cosas muy diferentes. La fecha de consumo preferente, como su nombre lo indica, más bien habla de más o menos cuándo se estima que el producto va a conservar todas sus propiedades y te lo vas a poder comer sin perder ninguno de esos beneficios. Dicho de otra manera, por ejemplo, ¿no? Que estés queriendo comer un cereal, ponle, ¿no? O una sopa de esas instantáneas de Knorr, que ya es que se hacen rápido en la estufa, ¿no? Es correcto. Fecha de consumo preferente, 31 de mayo de 2025. ¿Y qué pasa el día 32? No se echa a perder automáticamente, no se autodestruye, no... no le crecen esporas de ántrax en el interior. Exacto. O sea, lo que pasa es que empieza a perder propiedades, ¿no? Empieza a perder vitaminas, empiezan a degradarse ciertos componentes, que a lo mejor sí te lo podrías comer. De hecho, yo tengo entendido que tienen un tiempo de tolerancia o una franja de seguridad entre 1 y 3 meses, dependiendo de qué se trate. Obviamente los lácteos no puedes esperarte un mes para probar si sirve, ¿no? 3-4 días. Ajá. Pero en ciertas cosas conservadas y así, el tema es que van perdiendo propiedades, más que se vuelvan peligrosas para el consumo. Eso significa la fecha de consumo preferente. Obviamente, si la fecha de consumo preferente fue hace 5 años, pues yo no me la jugaría, ¿no? A menos que quieras jugar a probando comida de hospital. Híjoles. Entonces, ahora, la fecha de caducidad es diferente, porque la fecha de caducidad, si bien tampoco es precisa de, si no te la comes antes de este día, te vas a morir, sí puede empezar a tener alertas más importantes, ¿no? O sea, que a lo mejor empiece a generar bacterias, que se empiece a descomponer, que empiece a generar químicos que no sean saludables para el consumo. Y eso sí hay que tomarlo un poco más en serio, ¿no? Claro. Pero bueno, justamente yo que estoy muy acostumbrado a batallar con este tipo de cosas, te puedo decir que sí, que muchas veces no nos fijamos. Yo ahora tengo un problema que tú me escucho con retraso. No nos fijamos. No, es su gestión. No, es que también me monitoreo. Ah, caray. No nos fijamos que estamos... ¿Qué estamos comiendo? Agarramos algo de la alacena, el refri, lo que sea, y no revisamos. Uh-huh. Primer gran error. Segundo gran error, me sabe medio raro. No, a lo mejor soy yo. Y te lo comes, ¿no? Un día lo hice con yogur. No pasó y nada. Y valiste, madre. No pasó nada. Sistema inmune, bueno, mira, a tope. Pero es que te la estás jugando, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Al final es una ruleta. Literalmente es una ruleta rusa. O no te puede pasar nada o te puedes enfermar. Entonces, esa es la otra cosa, ¿no? Te digo, yo en casa de mi madre santa, pues, sí tenía mucho ese problema de que agarrabas algo y yo por costumbre, igual yo tengo muy buenas defensas, pues ya ni revisaba, ¿no? Es de, pues, se ve bueno, huele bien, se ve bien, entonces no hay bronca. Pero es muy importante porque justo, a lo mejor no te enfermas gravemente, pero sí te va a conllevar problemas digestivos, problemas, como que te vas a sentir más cansado, te puede dar una gastritis por ahí, cositas por el estilo, ¿no? Entonces siempre revisa muy bien qué estás comiendo y que esté en buen estado. Otra cosa, ¿ahí dónde quedó? Ajá, justo de la mano con lo que decía Erika hace un momento, si estás comiendo comida recalentada o ya preparada, asegúrate de que esté bien refrigerada, que no lleve demasiados días y que no sea sospechosa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, ahorita peco de eso porque tengo, justo estamos platicando del mole. Tengo un poquito de mole que sobró. Ese mole en apariencia se ve muy bien, ¿no? O sea, no tiene hongos, no huele feo ni nada. Pero yo ya no lo comería porque lleva más de una semana ahí. No, sí, ya. Y es pollo que ya pasó por la cocina, que estuvo un ratito sin refrigerar, que aparte el mole tiene mucho azúcar y muchos nutrientes, que es el lugar perfecto para que crezca una bacteria. O un hongo. Y pues eso significa peligro, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas me refiero. No comas cosas sospechosas. Y te puedo dar un par de consejos. Hay algunas cosas que son más resistentes que otras, ¿no? Por ejemplo, lo que son lácteos, lo que son comidas, justo ese tipo de guisados, ¿no? Que tienen como que muchos ingredientes que caducan o que tienen diferentes tipos o que tienen diferentes tiempos de vida. Yo no me arriesgaría. Por ejemplo, el jamón, Es muy delicado. Yo te puedo dar un tip muy importante. El jamón, naturalmente, siento yo que huele feo. A mí no sé si te ha pasado que compras el jamón y lo destapas y huele como a pedo, ¿no? Ah, exactamente. O sea que es normal. El jamón fresco puede llegar a oler así. Pero como te puedes dar cuenta de que ya no está bueno, es que está como baboso, que está como muy quebradizo. Como que ya está raro. Se le ven como partes muy pálidas. Ajá. O directamente ya le empieza a crecer una mancha de moho. Y eso es peligrosísimo. Uh-huh. Eso, o sea, ahí sí te puedes venir hasta enfermando de que te tienen que internar. Sí. Otra cosa, el pan también tiene sus señales de riesgo, sí. ¿No? Si ya lo sientes muy reseco, si ya empiezas a verlo como de otro color y así, mucho cuidado. Y de hecho yo te diría, hay algo que me acuerdo muy bien de la primaria que nos dijeron alguna vez. El pan, eso de que cortas la parte que tiene moho y te comes lo demás, no es bueno. O sea, porque en tu mente dices, bueno, ya le corté la parte mala, ¿no? Me voy a comer la parte que sí sirve. Y no está contaminado, pero ahí cometes un gran error, porque si el pan ya está enmohecido, ya está. Está lleno de esporas. Correcto. Entonces es muy probable que ya esté todo contaminado y pues a que te arriesgas, ¿no? Es igual, te puedes arriesgar a enfermarte de una forma muy fea. Así es. De hecho, ahorita que está en tendencia la serie del The Last of Us, ya ven que, bueno, los que ya la vieron, que el hongo de repente, si le pisas por encima o le echas calorcito o así, trae ahí como unas raíces que se vuelven locas y llaman a todos los infectados. A eso se le llama micelio. Y el micelio es parte de cualquier hongo. Es como una raíz, así como justamente las plantas tienen raíces, el hongo tiene el micelio, que es como una redecilla por la cual absorbe nutrientes y se expande por toda una superficie. Entonces, aunque tú le quites a una fruta o a un pedazo de pan la parte visible, en realidad el micelio ya está ahí y el micelio también emite esporas, tiene más, pues cómo decirlo, más ADN de este hongo que eventualmente pues va a crecer, ese micelio va a ser más honguito en tu pancita y pues ahí vamos a tener que tomar antimicóticos o antibióticos en el mejor de los casos. Así que también mucho ojo, cuate. Correcto. Entonces pues sí, hay cosas que yo diría que no son tan de riesgo. Posiblemente las cosas ultraprocesadas. Uh-huh. Tipo las pastas, las galletas. Los cereales, las galletas, las cosas enlatadas. Igual otro fun fact, si ves una lata que está abollada o se ve medio oxidada, es peligro, no te la comas. Así es, muy probablemente, puedes morir. Exacto, muy probablemente está contaminado. Entonces, aunque la lata esté nueva, si está abollada, mucho cuidado, porque puede ser que ya no sea apta para consumo. Obviamente, si sientes un olor como un sabor como a metal, si ves puntitos blancos en la comida, cosas así, es muy probable que ya esté echado a perder y no te la juegues. Entonces, creo que es un punto muy importante. Yo incluso añadiría a este punto el tener mucho cuidado qué comes en la calle. Que de eso he padecido mucho últimamente, he de reconocer. Rayos. Que a mí, ¿sabes qué me pasa mucho? Que me da lo que le llaman gripe estomacal. Ya. Que por un día llegar con el estómago vacío y comerte unos tacos por desesperación. Uh-huh. Luego andas mal del estómago y andas todo aletargado como si estuvieras crudo y andas así como que raro de la panza y así. Uh-huh. Es porque no estaba justamente ni muy limpio ni muy bien tratada la comida. Uh-huh. Entonces la última vez me pasó con una birria justo, ¿no? Que la birria es como que esos alimentos peligrosos. Porque la tienen así como que al vapor, ¿no? Y como que está como que muy, muy expuesta. No está como que a una temperatura alta de cocción. Uh-huh. Pero está caliente y es como con, si no está bien, si no está limpio, si no está bien tratado, pues es un caldo de cultivo perfecto. Uh-huh. Y pues sí me la pasé una semana horrible, así de que mal del estómago, así como con mucho sueño, como crudo, ¿no? Es lo peor. Entonces igual mucho cuidado en dónde comen, que esté limpio, que tengan medidas mínimas de higiene, o sea, mínimas indispensables, por lo menos, que se laven las manos, que tengan agua corriente, que la comida no esté como que expuesta a los elementos, tipo que les caiga tierra, que les caiga agua, cosas así. Y de preferencia que tengan sus lugares de confianza, ¿no? O sea, que es un deporte de riesgo, sobre todo en Ciudad de México, pero sí, ¿eh? Ir explorando tus lugares de confianza, de ir probando con cautela de, ok, vamos a probar qué tal nos va en este puesto, ok, no me enfermé. Entonces, vamos a probar una segunda vez, ok, todo bien. Ya si a la tercera no te enfermas, ya es de confianza, ¿no? Que los que no sean mexicanos van a estar así, qué chingados están hablando. Ajá. Pero es historia real. La neta, justamente. Y fíjense, para complementar también el dato de las latas, para que tengan una cosa menos con la cual no van a poder dormir esta noche, y está bien creepy. Normalmente, en las latas que se abollaron y hubo una abertura, es decir, comienza a filtrarse aire, como la lata está casi sellada al vacío, hay muy poco, más bien está sellada al vacío, hay muy poco oxígeno. Entonces empieza a crecer una bacteria que es la bacteria del botulismo. A lo mejor ya han escuchado esta palabra antes. El botulismo es una enfermedad mortal. Así, o sea, estamos hablando de que imagínate que justo compras una lata que ya viene abollada para tu mascota, su alimento húmedo, se lo das, en unas horas se va a quebrar. O sea, así, se muere. Es un camino con no retorno, porque los animales pues son pequeños. Pero también llega a pasar que a bebés les dan alimentos enlatados que ya venían pues ligeramente abollados y abiertos, se filtra esta bacteria, se mueren. O sea, el niño fallece. ¿Por qué? Porque precisamente esta bacteria produce la toxina botulínica, que es la que se utiliza en el Botox. Pero la diferencia es que para el Botox, pues ya hay un tratamiento, ya hay un proceso químico. Y pues es algo que el ser humano pues tiene bien identificado, porque el Botox produce como esta rigidez en las partes de la cara donde se inyecta en la piel. Pero la toxina botulínica es la toxina más, pues ahora sí que válgase la redundancia, tóxica del mundo. Entonces, al momento en que tú le ingieres, tarda muy poco tiempo en lo que hace efecto y comienza a causarte contracciones indeseadas, tus ciertos músculos del cuerpo se van quedando paralizados, y el más peligroso pues obviamente es que se te paralice el diafragma, porque pues dejas de poder respirar y pues te mueres. Entonces, pues si no se quieren morir en su casita, justamente préstenle mucha atención a las latas. Así que allí lo tienen, un dato menos para poder no dormir esta noche. Cortesía de Inesperada Darkes. Es un dato que te va a dar mucho en qué pensar antes de ir a dormir. Exactamente. Entonces, allí lo tienen. Y bueno, me voy con otro dato. Este ya no es de comida, también para que nos alivianemos. No barras con una escoba mojada, aunque vayas a trapear inmediatamente. Porque tenemos esta idea de, pues está mojadita la escoba, mira, le paso aquí en la tierra y hasta se pega más chido la tierra y ya el rastro de agua que queda, no hay bronca, ahorita le trapeo ya con eso. Pero no. De hecho, al tú añadirle agua a la escoba, hace que, por ejemplo, ese polvo, esa tierrita, se haga lodo. ¿Y qué tiene el lodo? Que el lodo se va esparciendo y se va pegando por todos lados, porque tiene, o sea, de por sí la tierra tiene una adherencia increíble. Ahora, añádele agua, que tiene todavía más adherencia a las superficies, pues estás prácticamente ensuciando donde estás barriendo. Y aunque trapees con el trapeador, pasa lo mismo. Estás mezclando agua con fabuloso, con tierra, y al final nunca va a quedar 100% limpio. Entonces, ese consejo de señora les puedo dar. Sequen bien la escoba, déjenla donde no se moje. Yo sé que a veces se nos puede olvidar afuera y llueve y así, etcétera. Pero es un tipcito que les puedo dar ahí para que, pues justamente, usen con más calma su escoba y que no esté mojada. Yo como odio barrer con escoba mojada. Es algo así, cosas que te dan ansiedad. Número uno, escobas sí, mojadas. Sí, porque siento que no estás ahí revolviendo la mugre. De hecho, lo ideal, porque trapear justo, pues tampoco es como que deje la casa súper desinfectada. O sea, realmente también es un grado de suciedad diferente, ¿no? O sea, está más limpio porque no hay tanta tierra y está el jaboncito, pues como que desinfecta y así. Es correcto. Pero sí, o sea, si pretendes comer en el piso, posiblemente te vayas a enfermar. Yo de hecho, ahí te puedo dar un dato interesante. Yo cuando trabajé como conserje en un hospital, el método para desinfectar y esterilizar una habitación es bastante, bastante complejo. De hecho, haz de cuenta que llegan y primero lo que hacen, algo que le llaman es fumigación, que llegan con la típica manguerita así a presión y llenan el cubículo. Puede ser un baño, puede ser una oficina, puede ser una sala de hospital, ¿no? O sea, una habitación. Y la rocían con químicos especiales. Muchas veces usan un químico desinfectante que se llama microdacin, que yo soy fan del microdacin, porque se hace cuenta como el alcohol, pero perfecto, ¿no? No huele, no arde, desinfecta muy bien, incluso tiene un olor así como agradable, como a coco, ¿no? Mira. Es buenísimo para las heridas, para por ejemplo, para si tuviste una cirugía reciente, en vez de que te echen alcohol y te arda hasta el alma, te echan microdacin y hasta sientes fresquito y todo. Bueno, pues ese mismo microdacin se usa para esterilizar, ¿no? Entonces rocían toda la habitación de piso a techo de microdacin. Tiene un periodo de, como digamos que de curación, para que se seque y haga su efecto. Y después lo que hay que hacer es llegar y tallar con agua y jabón. Y luego enjuagar toda esa agua y jabón y sacarla y secar jalando el agua hacia afuera y todo ese rollo con utensilios desinfectados, ¿no? Una escoba, un jalador desinfectados. Entonces, esa sería la única manera realmente en la que podrías tener tu casa 100% estéril, por así decirle. Pero también toma en cuenta, o sea, para esa gente que es muy obsesiva, ¿no? Obviamente no te invito a que lo hagas en tu casa porque sería un poco absurdo. Sí, claro. Porque también hay áreas designadas. Están las áreas negras, que podría ser, por ejemplo, la calle afuera de tu casa, que es completamente contaminada, súper sucia. Las áreas grises, que son áreas en las que puedes entrar. Por ejemplo, yo en mi casa manejo área negra y área gris. Eric lo sabrá. Sí. No, que llegas, entras de la calle y el área negra es donde te quitas los zapatos. El área gris es a partir del tapete hacia adelante, donde entras solamente con calcetines, ¿no? O con pantuflas. Para no contaminar con los zapatos. Que eso yo lo hago más por un tema de que no me gusta que entre tanta tierra, porque literalmente pues no tenemos mucho entre la puerta y la calle. Sí. Entonces, para evitar que toda esa tierra que viene del pasillo, que viene de la banqueta, que viene de la calle, del coche, de donde sea, no termine en tu habitación, no termines pisando descalzo y termines con la pata toda negra, ¿no? Entonces, es un área gris. ¿Cómo lograrías un área blanca? Como cuando entras a un quirófano. Si alguna vez alguien ha entrado a un quirófano, lo entenderá. Te tienes que poner ropa especial. Sí. Te tienes que poner pantuflas así como quirúrgicas, que es una tela que cubre tus zapatos, para contaminar lo menos posible el área blanca. Y eso es imposible en una casa. O sea, una casa no tiene áreas blancas en ninguna parte. Sí, entonces, claro. Bueno, ese es el fun fact para quienes les interesara saber, oye, ¿cómo podría desinfectar mi casa? No hay manera. Sí, no, de hecho ni siquiera es sano, porque debemos estar en contacto con cierta microbiota que está en el ambiente. De hecho, por eso es más fácil que ciertos niños que crecen en ambientes bien estériles desarrollen alergias, porque al final una alergia no es más que el sistema inmune atacando a tu propio cuerpo, o reconociendo mal incluso ciertas proteínas que ya produce tu cuerpo. Claro. Entonces, el sistema inmune, banda, si chinguen su birria de vez en cuando por ahí, porque necesita con qué entretenerse. Sí, sí, sí. Si no quieren que les dé esclerosis o algo así, no es cierto. Ese ya es juego, pero pues si el sistema inmune necesita algo con qué jugar. Lo que sí les puedo dar como tip, siempre procuren trapear con cloro, pero cloro rebajado, por favor, y no hagan bombas químicas. O sea, no mezclen varios detergentes. Justo. Es más, porque eso también es muy peligroso. Ahí les va un tip de limpieza. Por cada media cubeta con agua es una tapita de cloro. No necesita más. Porque yo creo que, no sé si también te llegó a pasar con tu mamá, Dani, que, o sea, las mamás y así en general la generación X y los boomers es de, así agarran el bote y le echan y glu, glu, glu, glu, glu, glu, así de cloro. Así. Ajá, justo. O así nada más, a ver, un chorrito rápido y ya. Y ves cómo se le fueron ahí como 100 mililitros de cloro ahí en y luego media todos cubeta. Mareados ahí. Ajá, sí. Con dolor de cabeza. Ahí con, señora, es que usted tiene quemaduras de primer grado en las fosas nasales. Y sí, en las manos. En las manos también, justo. Y es de, ah, caray, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque no se pone cubrebocas o así mascarilla de esas que sellan. Y abusa del cloro. Ajá, cuando le echa cloro a su fabuloso. Ese también, o sea, ya, si ya echaron limpiador multiusos, ya no le pongan cloro. O es exacto. Cloro. O es limpiador multiusos, porque se empieza. Sí, porque es la misma función, a fin de cuentas, el limpiador tipo, digamos, fabuloso, pinol, etcétera, su propósito es desinfectar. O sea, básicamente hace lo mismo que el cloro, ¿no? Desinfecta, no deja olores, o en su caso, pues olores agradables. Uh-huh. Y si intentas, y si pretendes mezclar las dos o más sustancias, que yo he visto gente que hace bombas químicas de que avienta 4 o 5 detergentes en una sola cosa. Eso es igual peligrosísimo, ahí te puedes hasta morir, ¿no? Es literalmente, o sea, hay gente que se desmaya porque le llegan los vapores de toda esa mezcolanza y hasta ahí llegó. Justo. O ya despiertan en el hospital con una quemadura química, aparte, de pulmones. Ahí les va otro fun fact, otro dato médico interesante. Las cosas con olores muy fuertes, dígase perfumes, detergentes, el cloro, etcétera, bajan las defensas. Ah, caray. Entonces, si tú estás enfermo o tienes cerca a una persona inmunodeprimida o tienes personas que tengan mucho riesgo de enfermedades respiratorias, etcétera, o por ejemplo una persona sensible, una mujer embarazada, etcétera, etcétera, etcétera, procura limpiar con madres de esas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Con detergentes? Ajá. Que no tengan olores muy fuertes, porque eso baja mucho las defensas. No sé si te ha pasado que casualmente andas con una persona súper perfumada y de repente amaneces con gripa o algo por el estilo. Ah, caray. No, entonces, ahí les va otro tip médico. En el hospital nosotros lo que hacíamos era limpiar o trapear con jabón en polvo, porque el jabón en polvo no tiene olor. Uh-huh. Y igual así una tapita de cloro. Chiquitita, ¿no? Media tapita de cloro. Por aquello de desinfectar como los olores, porque el jabón en polvo no es esa su aplicación. Uh-huh. Que sirve para todo, pero no es exactamente como que la mejor aplicación. Si es que quieres, por ejemplo, trapear y que no dejes olor a fabuloso, a pinol, lo que sea. Uh-huh. Y no te bajan las defensas. Pero igual siempre, si vas a usar el cloro, que esté bien ventilado, que sea muy poca la cantidad. Porque igual el cloro, aunque no te llegue el olor fuerte, te puede bajar las defensas. Entonces, es correcto. Otro dato técnico / médico para ustedes. Justo. Y ya si quieren el tip de señora, mira, repisas, muebles, cosas superficiales con su fabuloso, igual. Agarras media cubeta de agua, media cubetita del limpiador y con eso te deja un olor leve, rico, que perfuma un poquito el ambiente y limpia la superficie. Y ya en el suelo, clorito. Ahí sí, para que no haya ningún tipo de problema. Solo para confirmar, media cubetita de agua y cuánto de detergente. Es una tapa entera de tu detergente o de tu cloro por media cubeta de agua. Si es perfecto. Media cubeta de agua, media tapita. Tomen eso como referencia. Porque justamente pues esta banda ya Gen X boomers y es de, a ver, y le echan el chorro así. Luego, no man, ni me rindió tu fabuloso que compraste, hijo. Pues no, tío, porque pues, le pone ahí 200 mililitros por cada cubeta de agua. Todos en la casa con dolor de cabeza, todos mareados, tosiendo, ¿no? Y amaneciendo con gripa. Que sí ha pasado, a mí sí me ha pasado que trapeó con mucho detergente y una vez me enfermé. Chale. Me bajó las defensas. No, pues. Ya de por sí ya venía sentido y me bajó las defensas y pues... caí. Justamente. Pero bueno, pues vámonos a otro tip, otro dato interesante. Así es. ¿Cuál elijo? Aviéntate el de el router. Ándale, pues. El router que da tu compañía de internet es basura. Así es. ¿Qué? Pues es muy cierto, fíjate. Yo tenía esa inocente idea de que el router que te daban era bueno. Pero resulta que no. O sea, algunos depende. O sea, de hecho, fíjate que depende de la compañía, te pueden dar mejores o peores. Uh-huh. Yo me acuerdo que en Easy te daban un pinche router así bien macizo, bien grandote, bien que hasta parecía industrial. Sí, un negro grandote. Creo que eran los Arris, ¿no? Ajá, los Arris, justo. Que pues se ven como que muy aparatosos, pero yo me quedé con la impresión de que no eran muy buenos. Aunque te puedo decir que con Easy nunca tuve problemas con la 2.4. Y con Total Play y con Telmex siempre tuve problemas. Sí, se va. Pero depende mucho de la compañía y depende mucho del servicio, ¿no? O sea, igual Telmex de repente se ve chido, te trae buenos routers, pero por muy buen router que te den, siguen siendo medio malillos, ¿no? Entonces, ahí que te recomiendo yo, que aceptes el router porque no te queda otra. Es correcto. Y tú después a conciencia elijas uno para tu casa. Y es muy sencillo porque nada más conectas el router que te dio la compañía vía Ethernet a tu router, como que pues el bueno. Ya el mero bueno. Uh-huh. Y apagas el Wi-Fi de la compañía y dejas el tuyo, el chido, para darle servicio a la casa. Y vas a ver que sí se nota una diferencia. Y yo justamente yo batallé mucho tiempo precisamente con ese tema. Aquí en el DEPA, pues, a pesar de que está chiquito, como que el internet tiene medio problemas. No sé si es porque están muy gruesas las paredes o qué pasará. Uh-huh. En casa de mi mamá teníamos un router de Telmex. Y el internet llegaba bien a todos lados, ¿no? Uh-huh. Aquí no. Aquí llegaba bien a la habitación más cercana. Y yo siempre tenía muchos problemas. Las cosas no me cargaban, se me desconectaba. Y yo ya no sabía si era el servicio tal cual o era la señal del módem que no me estaba llegando bien. Y bueno, aparte tienen que tomar en cuenta que esos módems no están diseñados para muchos dispositivos. Y si vives una casa como la mía, en la que tienes aparatos inteligentes, tienes la tele, el celular, la computadora, la consola, hasta el pinche refri tiene Wi-Fi, definitivamente pues, se te va a saturar el aparato y va a hacer que no funcione muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar eso? Incluso mejorar la seguridad de tu casa en términos informáticos, comprándote un buen router. Es correcto. Y de preferencia te puedo dar el tip que sea 6G o 6E. O ya si te quieres ver muy chido, un Wi-Fi 7. Justo. Ahorita el más nuevo es el Wi-Fi 7. ¿Cuál es la diferencia entre Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7? El número de dispositivos, básicamente. Mantiene la conexión estable entre más dispositivos son porque cambia pues el ancho de la frecuencia del internet. Pero sí, o sea, si básicamente si tu compañía no trae un router que sea Huawei, porque hay algunas compañías que dicen vamos a meterle puro router de Huawei, al final Huawei no es una empresa, no solo es una empresa de celulares, sino que ellos en China nacieron creando dispositivos, claro, de telecomunicaciones. Ese es un mero mole. Exacto, entonces se les da muy bien. Y sus routers son de lo mejor que hay. Pues déjame decirte que yo ahí sí te voy a contradecir. Yo tenía un Wi-Fi, un router de Huawei, justamente de Total Play, y no salió muy bueno. Ah, caray. Pero bueno, pues es que insisto, no es lo mismo comprar uno especializado. Sí, justo. Que uno que te da la compañía por cumplir, ¿no? Porque no le queda de otra. Sí, no, y aparte, por ejemplo, si vives tú solo, o sea, con el que te den, la vas a armar. Pero ya en el momento que empieces a añadir más personas o que vivas con alguien más, con una, dos, tres personas más, ya el Wi-Fi que te traen, perdón, el Wi-Fi, el router que te van a dar, ya no va a dar de sí. O sea, va a decir, ya, jefe, jubíleme, apágueme el Wi-Fi y cómprese uno nuevo. Y bueno, además a eso añádele justo lo que dice la seguridad. Que muchas veces, como son routers masivos que todo el mundo tiene, es muy fácil encontrar puertas traseras, encontrar puertos. Incluso a mí, algo que odiaba Total Play, hashtag odiamos Total Play, es que tenían su cochino club Total Play, que lo que hacían era como si no bastara con que te dan un router medio malo, lo abrían al público para que se pudieran conectar a tu red y usarla como un hotspot de Total Play, ¿no? Es correcto. Que se suponía que no afectaba a tu velocidad ni a tu contrato ni nada, pero al final estás abriendo un puerto público dentro del Wi-Fi de tu casa y estás consumiendo pues Wi-Fi, estás consumiendo aparte tu ancho de banda para regalárselo a alguien de la calle, literalmente. Entonces, también por eso también es buena idea tener un router personal y un router que no te dio la compañía, ¿no? Que también tiene sus grados de seguridad, pero no nos vamos a meter en esos temas. Es correcto, pero sí está, la verdad es que está canijo, banda. Ahí sí, recomendación, se meten a Amazon, le ponen router o modem Xiaomi o Huawei o TP-Link, suelen ser las tres mejores que hay en ese rubro. Lo compran y sí, le puedes apagar el Wi-Fi al que ya te da tu compañía. Ahí viene en el manual una dirección que empieza con 192.168.0 o .1, no sé qué. Obviamente te conectas a ese Wi-Fi, te metes a los ajustes y ahí viene una opción que te va a decir disable o turn off Wi-Fi. Casi todos vienen en inglés en la interfaz. Lo apagas, conectas por Ethernet, ya viene el cable en el router que te compres, lo conectas del que te dio la empresa al nuevo y voilà. Y dirán algunos, ¿por qué no le dejó prendido el Wi-Fi a los dos? Ah, porque causan interferencia. Entonces, como están tan cerca las señales, disminuye el rendimiento. De hecho, a veces se le puede llegar a prender el Wi-Fi accidentalmente al router que ya se lo apagaste. ¿Por qué? Porque se fue la luz, de repente pasó algo por allí, se le resetea esa opción, entonces tienes que volverte a meter a la configuración para apagárselo. Pero la verdad es muy sencillo, no te tardas mucho, hay videos en YouTube que te dan el paso a paso y con eso puedes ejecutar la opción. Entonces, ese es uno de los mejores tips que les vamos a dar y sobre todo, el día que te mudes o algo, te llevas tu router contigo. Le marcas a la empresa, le dices, oye, pues me voy a cambiar de casa, me lo cambias de domicilio o me cancelas. Ah, pues ya lo que pase, tú te quedas con el router que tú ya compraste. Y está padrísimo porque ya no tienes que volver a configurar toda la red. De hecho, a mí me pasó hace poquito justamente que ya mandamos al demonio a Total Play por sus prácticas abusivas. Nos instalaron Telmex y fue una paz saber que no íbamos a tener que volver a configurar todas las cosas que tenemos conectadas a la red. Era cuestión de volver a conectar nuestro router personal y listo, ¿no? Y eso también es súper práctico. De hecho, está súper, súper bien. Otro tip rapidísimo también, si tienen la opción de hacer una red híbrida, o sea, que tenga la 2.4 y la 5G, no lo hagan, porque eso también va a entorpecer bastante. Que tengan las redes siempre separadas. Es verdad. Y ya, por ejemplo, focos, cámaras, este tipo de dispositivos de domótica en la 2.4 y ya lo que requiera velocidad, tu TV, una consola de videojuegos, tu teléfono en la red 5G. ¿Por qué? Porque tiene más potencia. Menos alcance, pero más potencia. Y ya en dispositivos que sí ocupan tener una red más estable, como un foco, ese sí ya lo conectamos a la 2.4. Que ahora que lo pienso, muy de señora. No puede ser que, o sea, ya hasta los focos se conectan a internet. ¿A dónde vamos a parar? Pues sí, es donde vivimos. Pero bueno, pues justamente pasando a un tip de señora. Este sí, yo creo que todos lo conocemos, todos lo sabemos. Este sí en la escuela sí lo enseñaban, pero no está de más. Por favor, gírale completamente la válvula y ya tu estufa cada vez que pues vayas a aprender algo para cocinar, porque pues no está de más. De repente, si no tronó, si no llegó allí al punto del toc completo, se queda abierto. Y pon tú que se sale poquito gas, pero eso es peligrosísimo, porque de repente un chispazo o algo que no pasa. O sea, es muy poco probable que suceda. Pero si tienes una estufa que no está tan preparada, el gas sigue saliendo. En el peor de los casos, te vas a morir. ¿Por qué? Porque el gas es muy parecido al monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pues estás durmiendo, todo tranqui, el gas comienza a filtrarse ya en todo tu ambiente y tu cuerpo, cuando respira, sigue respirando. ¿Por qué? Porque el gas normal con el que cocinamos va a tu sangre, se pega a los glóbulos rojos, se empieza a distribuir, el cuerpo dice, no hay bronca, está entrando airecito, estoy percibiendo que la sangre está transportando algo, Pero, ¿qué pasa? Que no es oxígeno. Entonces, pues tu cuerpo comienza a entrar en un estado de hibernación profunda y pues, te mueres. ¿Por qué? Porque el cerebro se dejó de oxigenar y pues ya, pues te moriste, no hay de otra. Eso es en el peor de los casos. En el mejor de los casos, y es lo que normalmente sucede, se empieza a percibir el olor. Porque recuerden, el gas de cocina no tiene olor. Ese olor feo que le percibimos se lo ponen artificialmente, justo para que detectemos fugas. Alguien se da cuenta, te despiertas y llamas a los bomberos y tienes que desalojar prácticamente. Si vives en un edificio, ya le echaste a perder la noche a todos los que viven en ese edificio. No hay de otra. Y no queremos eso. Todos queremos dormir nuestras, pues ya de jodido, 6 horas que dormimos normalmente. Si pueden ser más, pues mejor. Pero ese es un tip que va a una cuestión pues ya cívica incluso. Entonces, ahí se los dejo. Sí, me parece muy bien. Igual traten de ventilar todo ese show. perdón. A mí sí me ha pasado un par de veces. Y sí es bastante peligroso. Entonces, bueno, ustedes disculpen. Phil Barrera. Bronca. Espero que perdón si le haya cerrado a la válvula. No, yo no tengo gas. Yo nada más, yo cocino con electricidad. Exacto. Excelente. Bueno, vamos al siguiente tip, hablando de catástrofes, que es un tip importantísimo que todos tenemos que tomar en cuenta, y es, haz un plan de protección civil para emergencias. Ya sea que vivas en una zona de alto riesgo sísmico, como la Ciudad de México, o que vivas en una zona de huracanes, o una zona de tornados, o una zona de inundaciones, siempre es buena idea, de hecho, más bien no es buena idea, es obligatorio que tengas un plan armado para actuar ante diferentes emergencias, ¿no? ¿Qué se recomienda? Que lo ideal es que tengas un extintor en tu casa. ¿Por qué casi nadie lo tiene? Porque no es muy práctico, porque tienes que estar recargándolo aunque no lo uses, porque realmente puede ser que en tu vida no necesites un extintor o muy rara vez. Pero bueno, por ejemplo, para temas, no es, si lo puedes tener mejor, ¿no? Pero si no, pues justo ten planes, procura tener la menor cantidad de riesgo de incendio posible, o sea, no conectes cosas en extensiones si solo se ocupa mucho voltaje, ten mucho cuidado con no conectar cosas que generen mucho calor cerca de cosas flamables, etcétera. Pero bueno, hablando en particular de un desastre natural, por ejemplo, en el caso de sismos, en lo que somos expertos en la Ciudad de México, es tener una ruta de evacuación bien planeada, ¿no? Y que toda la gente que vive contigo participe en planear esa ruta de evacuación. De hecho, igual participar en los simulacros que se hacen periódicamente en la ciudad y decir, ok, bueno, pues si tiembla o si escuchamos la alerta sísmica, ¿por dónde vamos a salir? ¿Cuál es nuestra ruta de escape, ¿no? Y hacia dónde nos vamos a dirigir, que es la otra muy importante. Porque de nada sirve salir de tu casa si te paras abajo de un edificio muy alto y te caen los vidrios en la cabeza, ¿no? Por decirte algo. Chale, sí. Entonces, primer tema, hacia dónde correr básicamente, ¿no? Y obviamente se tiene que evacuar con calma. Ahora sí, la típica de no grito, no corro, no empujo. Segunda cosa que hay que tener muy en cuenta, pues, ¿qué te vas a llevar contigo, ¿no? Muchos recomiendan tener una mochila de supervivencia. Cosa que, híjoles, yo también tengo problemas con ese tema, porque sí está bien tener una mochila de emergencia donde guardes tus papeles más importantes, donde tengas una muda de ropa, donde tengas un poco de comida para, pensando en el peor de las situaciones, que se caiga tu casa o que no puedas regresar porque está dañada, lo que sea. Pero yo tengo dos problemas con esa mochila de supervivencia. El primero es que no puedes estar dejando tus papeles sensibles en una mochila, justamente en una parte muy accesible de tu casa, en cualquier momento. Y eso está medio mal planeado, ¿no? Segunda cosa, que es una mochila que te va a estar estorbando porque va a estar justamente en un área donde vas a estar pasando todo el tiempo. Y tercera cosa, que siento que, bueno, a mí me estresaría mucho tener una mochila de supervivencia esperando que pase algo, ¿no? O sea, como que es un poquito mal augurio. Entonces, a mí no me encanta la idea. Igual es un poco de desobediencia civil, si quieres. Sí. A mí me estresa mucho la idea de tener una mochila de supervivencia, pero bueno, se supone que es lo recomendable. Yo creo que estaría bien algún día sentarnos a pensar a conciencia cuál sería la alternativa ideal para eso, porque está como que muy mal planeado, muy mal ideado. Pero mientras no lleguemos a eso, pues lo ideal es que tengas eso preparado, ¿no? ¿Qué más? Que digas, ok, que cuentes el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a tomar llegar de mi casa a una zona segura? Y si el tiempo es, por ejemplo, más de lo que puede darte la alerta sísmica, o sea, que en general te da entre 30 y 60 segundos para resguardarte, si te da más que eso, posiblemente tengas que cambiar de plan. De hecho, ahí les va un dato interesante para todas esas personas que viven en zonas sísmicas. Se recomienda que si vives en una tercera o cuarta planta para arriba y escuchas la alerta sísmica o sientes un sismo, no intentes salir de tu casa. ¿Por qué? Porque contraintuitivamente el intentar salir te pone más en riesgo que replegarte y ponerte a salvo dentro de tu casa o del edificio donde estés. Porque pasan dos cuestiones. Una, no te va a dar el tiempo de salir y muy probablemente te va a agarrar el sismo en camino a la salida, o sea, posiblemente en las escaleras. Dos, porque las escaleras son una zona muy sensible de los edificios, precisamente porque es el puente entre un piso y otro. Claro. Entonces, si estás bajando en un edificio que se está moviendo, tú estás generando estrés y movimientos adicionales que pueden provocar que el edificio sufra daños o colapse contigo ahí, lo cual no queremos, ¿no? Y tercero, porque precisamente corres tanto riesgo que a veces es mejor buscar un lugar seguro dentro de tu casa, que es algo que le llaman el triángulo de vida, que en México está muy mal entendido también. Que, por ejemplo, aquí dicen mucho, no, pues te recomendamos que te pongas al lado de un mueble grande. Cosa que está mal explicada, porque eso está más bien pensado para lugares donde las casas son con estructuras de madera, que son más ligeras. Aquí no importa mucho si te pones al lado del colchón, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se recomienda mucho, o al lado del refrigerador, porque nuestros techos no son precisamente livianos, ¿no? O sea, son losas de varias toneladas, y por mucho que tengas una cama que te presuntamente te proporcione un triángulo de seguridad, unas 3, 4 toneladas no tienen nada en contra, o sea, no hay manera que un colchón o un refrigerador te proteja contra tanto peso, ¿no? De hecho. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que busques lugares que tengan losas muy pequeñitas, ¿no? O sea, por ejemplo, lugares donde el techo, las cuatro paredes que encuadran el techo, sean lo más cercanas entre sí posibles, ¿no? O sea, por ejemplo, en un baño, en un armario, en una cocina, que son pues, precisamente las losas que tienden a ser más estables si el edificio en el peor de los casos colapsa, esa losa no va a caer encima de ti, va a quedar como un cubo, ¿no? Y pues por lo menos sobrevives al primer problema. Entonces, esa clase de cosas, ¿no? Obviamente para huracanes, pues proteger las ventanas, asegurar las cosas que puedan salir volando, procurar tener ¿cómo se dice? Evitar que tengas fugas de agua en tu casa, ¿no? Tipo que se meta el agua por la coladera o si puedes evitar ese tipo de cuestiones. Para tornados, pues eso es muy raro. No creo que tengamos gente aquí que tenga ese problema. Pero pues también hay todo un protocolo. Sí, de hecho. O sea, que te vayas a tu refugio más cercano, etcétera. Y así, ¿no? O sea, dependiendo de la zona en la que tú vives, tienes que estar muy al tanto de cuáles son las indicaciones correctas para actuar ante una emergencia y tener un plan incluso en tu casa, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso particular, yo trabajo en casa. Entonces depende de mí completamente mi seguridad. Si hay un evento, la empresa no tiene manera de darme indicaciones, ¿no? A diferencia de una oficina en la que sí tienen protocolos bien establecidos, bien estudiados y todo ese rollo, aquí sí depende completamente de mí. Y tienes que estar como muy consciente de ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, tienes que saber prepararte y cuidarte por cualquier cosa. Es correcto. Justo, ¿no? Esto es importantísimo y está súper bien que lo menciones porque pues nunca sabemos, es lo que menos pensamos y pues la verdad es que puede pasar en cualquier momento, que afortunadamente pues la hemos librado, ¿no? Ya desde sí. Hace rato, pero pues uno nunca sabe, piensen bien lo de los papeles. Igual, por ejemplo, para esa cuestión, ahora que ya, por ejemplo, las actas de nacimiento se pueden imprimir en cajeros, al menos sí, aquí en México hay unos cajeros donde tú pagas más o menos como unos $5, le metes tu billete, para los que nos escuchan de afuera, y te la imprime, te encuentra en una base que está interconectada en todo el país y te la imprime. Entonces, pues puedes imprimir varias y dejarlas, por ejemplo, una en casa de tus papás, otra la tienes tú, o ya si se te amuela la tuya, pues vuelves a imprimir otra y son igual de válidas. ¿No? Y tener entonces, también datos en la nube tampoco es una mala idea, fíjate. Sí, claro, ya también la puedes tener digitalizada. De hecho, la de mi mamá está así, la bajamos de internet, igual la pagas, pero te bajan un PDF que está totalmente válido, firmado y todo, y de ahí vas imprimiendo tus copias para tus trámites. De hecho, ya rara vez te piden las originales, casi siempre te piden pura copia y eso está muy bien. Entonces, cuestiones que hay que tener en cuenta. Y bueno, ya que hablamos de prevención, justamente, pues vamos cerrando el episodio con estos tips preventivos. Que uno es, a mí me sirve mucho. Instala alarmas de agua por si se te olvida cerrar las llaves, incluso estando en tu propia casa. De hecho, esto solo sirve si estás en tu propia casa, porque si le dejaste abierto y te vas, pues no, aunque suene, pues no vas a estar. Pero bueno, yo soy muy distraído y de repente es de, pues le dejo ahí que se llene mientras el tinaco, a ver, ¿no? Así. Y ya, me voy. Y ya cuando escucho, se está tirando el agua, yo, ay, no puede ser, puede ser. Entonces, hay unas cositas que las compras así, en un tianguis, en un AliExpress, donde sea. Es un cable que tiene una partecita donde tiene un sensor a prueba de agua que viene con una cinta doble cara. Lo pegas en tu superficie donde estés llenando agua y el otro saliente del cable va a una bocina donde viene un orificio con una batería. Entonces, esto se carga por baterías, lo cual está muy bien, porque así de paso, pues nadie se electrocuta en el camino. Entonces, cuando tú lo pegas a una altura determinada donde quieras que suene, entonces, cuando el agua sobrepasa ese nivel, comienza a emitir un pitido. Entonces ya tú vas, le cierras a la llave o apagas la alarma, que es lo que suele ser, tiene un botón de reset, lo apagas y listo. Ya, aunque esté en el agua, ya no suena. O hay algunas que son de, pues ya llegó ahí, ya sácalo. O sea, sacas tu alarmita y la guardas y ya con eso. Entonces están estas dos modalidades. Lo cual está muy bueno porque justo para gente distraída como yo, empieza a sonar, se me olvidó cerrarle. Sales y listo. Ya si traes los audífonos o así y no escuchas, pues también ya te amolaste, ¿no? Pero bueno, pues es que también no se puede inventar todo en este mundo. Claro. A prueba de pendejo como uno. Pero bueno, pues también hay que aprender de uno mismo, ¿no? Y decir, no, pues ya la estoy cagando mucho, ¿no? Como que ya me tengo que poner al tiro. Pero bueno, eso claro, es otro más bueno, que les puedo dar. Ahí les voy a dar otro rapidísimo igual. Cuida, no dejes cosas conectadas a la corriente potencialmente peligrosas, desatendidas. ¿A qué me refiero con esto? Baterías, aparatos de no muy buena calidad, incluso teléfonos celulares. Incluso si tú lees las instrucciones de todas las cosas que incluyen una batería recargable, dice, no dejar este aparato conectado a la corriente, sino desatendido. Ajá, sin supervisión. O sea, sin supervisión, exactamente. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que suceda, pero si llega a suceder, prácticamente te puedes quedar sin casa porque las baterías pueden hacer un cortocircuito, se inicia un incendio químico, que aparte es muy difícil de apagar, y se quema tu casa. Cosa que ha pasado innumerables veces, ¿no? Es correcto. Muchos recordarán al famoso Galaxy Note 7, que hasta lo prohibieron en los vuelos porque se incendiaba a pleno vuelo y era un problema de seguridad gravísimo, ¿no? Y esto aplica no solo a estas cosas, sino, por ejemplo, a ventiladores, calefactores, aparatos que se puedan calentar mucho también, ¿no? Por ejemplo, los famosos raidolitos, ese tipo de cosas, conexiones con cables delgados. Ese tipo de cosas es muy delicado. O sea, yo, por ejemplo, y bueno, otra cosa que les puedo como recomendar, que sus aparatos más sensibles estén conectados a un regulador de corriente. Por la misma razón, porque puede que haya un cortocircuito y el regulador es como que un nivel de protección adicional. Justamente. Ya sea que protege el resto de los aparatos de no recibir ese choque eléctrico y se queda solo en el dispositivo que lo generó. O viceversa, que haya algún tema de un pico de corriente y proteja a tus dispositivos de recibir ese pico de corriente, ¿no? Entonces, igual muy recomendable. Yo cuando, por ejemplo, me voy de viaje o algo, desconecto todo lo que no sea esencial. Me aseguro de que no haya nada conectado a la corriente cargándose. Incluso un cargador solito se puede llegar a calentar. Entonces, tomen eso mucho en cuenta porque pues eso te puede ahorrar un gran problema. Y también te puede dar mucha tranquilidad. Y es saber correcto. Todo esto, ¿no? Justamente. Y bueno, complementando un poco, por ejemplo, no es sano dejar cualquier dispositivo con una batería de litio, que las baterías de litio son lo que están en los teléfonos, en los controles de videojuegos, en algunos de televisión, etcétera, mucho tiempo. O sea, si tú lo dejas cargando en la noche, salvo que ya venga defectuoso de fábrica, normalmente no debería de pasar nada. Pero esto de, me voy de viaje una semana y dejo conectado mi control de Play ahí para que se cargue, para cuando regrese me ponga a jugar, no lo hagan, porque justamente puede haber algún problema poco probable, pero pues no queremos jugárnosla. Y pues ya cuando regresemos, no ma, ya no tiene casa, tío. Pues es que dejó conectado su control de Play y pues se quemó y quemó toda la casa. Y el tío así de, ah, no ma, yo nada más me quería ir a Cancún bien tranqui. Ahora me voy a tener que regresar a quedar y vivir allá porque ya no tengo caso aquí, ¿sí o no, sobrino? Igual, otro tip. Si tienen aparatos que tengan baterías recargables y ya no los quieren usar, pero no los quieren tirar, la forma de resguardar un aparato de estos es, por ejemplo, guardándolo en un bote de cristal o en un bote de hermético, pues, ¿no? O sea, que si se llega a incendiar no tenga el oxígeno para continuar con el incendio y que contenga ese incendio, ¿no? Es correcto. Es algo que hacen mucho las personas que les gusta mucho la tecnología y tienen muchos teléfonos y cositas así. Justo los tienen guardados, ¿no? Para en un tarro de vidrio, en una lata, algo que sea de alguna forma ignífugo, ¿no? Es correcto. Es un gran tip. Entonces, sí, definitivamente. Entonces, no sean ese tío que ya se fue a vivir a Acapulco porque se le quemó la casa de aquí. Entonces, cuiden mucho eso. Y bueno, último tip de la noche. Ya, para despedirnos. Este es uno que es un poco controversial porque por cuestiones culturales, pues obviamente está bien bañarse, está bien lavar la ropa, etc. Pero tenemos también como muy arraigado esto de, no, ya me puse la playera un día, ya la voy a lavar. Y al rato de un mes, dos meses, tres meses, che, playera ya está toda maltratada, ya le salieron bolitas, porque aparte tenemos lavadoras bien feas que maltratan la ropa, salvo que tengan pues alguna moderna, ¿no? Una carga frontal bonita o una wash tower, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la ropa se mancha, pues sí, hay que lavarla, no queda de otra. Cuando se mancha, cuando está percudida, cuando ya está muy sudada, etcétera. O sea, está totalmente bien. Pero la ropa también está diseñada para soportar que la usemos varias veces. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente, pues justo por cómo nos criaron, por condicionamientos así del entorno, etcétera, pues nos sentimos así de, ay, como que pues ya me siento bien puerco, ¿no? Y pinche playera está como si nada, aunque pues, sí, o sea, no tienen nada. Hay algunas lavadoras que tienen una función que se llama refresh o refrescar. Lo que hace es que tú metes justo esas prendas que quieras sentir que están limpias y hacen un pequeño centrifugado, muy leve, muy despacio, pero liberan un vapor, agua con vaporcito rico, que refresca la tela, separa un poquito las fibras para que esté suavecita de nuevo y pues se sienta acá al mero tiro, ¿no? Como si estuviera limpia. Algunas, incluso este vapor, sale caliente y la desinfectan de paso. Entonces ya no huele feo. ¿Pero qué pasa? Pues si, por ejemplo, como aquí en mi casa, pues tenemos la lavadora de carga superior que todavía trae el rodillo, que dice mi mamá, no, es que si no trae rodillo, no lava chido. Lo cual tampoco es verdad. Ya las lavadoras de carga superior de hoy en día no traen rodillo y lavan igual de bien, porque existe algo que se llama movimiento centrífugo. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer si queremos que la ropa no huela feo, pero, o sea, está limpia, no pasa nada? Hay unas bolsas de estas justamente que tienen una valvulita para sacarles el aire, para sellar al vacío. Puedes comprar una bolsa o varias grandes, metes la ropa que quieras quitarle el olor y desinfectarla en esa bolsa, le sacas todo el aire, o incluso aunque lleven un poco de aire, aunque sea una bolsa, una Ziploc gigante, no pasa nada, nada más que traiga la menor cantidad de aire posible, la metes al congelador y la dejas una noche completa. Y cuando la saques, esa ropa ya no va a oler feo. ¿Por qué? Porque normalmente el olor lo causan las bacterias. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sometes a una bacteria a una temperatura bajo cero, como es un congelador? Pues que se muere. Y de esta forma ya tienes tu ropa que huele pues bien, ya no huele a nada. Bueno, más bien, pues sí, justo no tiene aroma, sigue limpia, e incluso el frío, dependiendo del tipo de tela, pues puede hacer que pues se sienta pues normal, que no esté tiesa ni nada. Entonces, este es un gran hack, muy bueno, y sobre todo que a nivel ambiental es muy bueno. ¿Por qué? Porque uno, te ahorras el agua que utilizas en un ciclo de lavado. Dos, la ropa cuando la lavamos tira microplásticos al ambiente que contaminan. Entonces, al tú no estar tallando esa ropa, bingo, ya está como casi como recién limpia, pero sin contaminar. Y tres, pues también de paso, pues te ahorras estar pagando tanta agua. Así que ese es el tip maestro, está avalado por la ciencia, no es fake, tampoco es bait, o sea, realmente es una cosa que yo les invito a probar y que créanme, lo van a agradecer porque aparte la ropa se va a maltratar menos, va a haber menos fricción en la tela y les va a durar más tiempo. Entonces, yo sé, puede ser algo controversial, pero insisto, es un truco avalado por la ciencia. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Perfecto. Sí, me acuerdo mucho de ti siempre que tengo que lavar algo y no tengo lavadora. Justo. Digo, dices, pues voy a probar el hack del Eric, ¿no? A ver si es cierto. Así es, dices, ingesu al congelador. Pero sí, pruébalo porque yo creo que te va a tirar un paro. Así que, pues Dani, ¿algo más por ahí que se nos pase? Nada, vámonos de una vez, que ya espantan por acá. Así es. Creo que tenemos muy buenos tips. Por ahí se nos pasan cositas, pero creo que eso es lo más importante. Justamente, o sea, este episodio fue como un adult tip gigante. Así que ahora no hay adult tip, todos esos son los adult tips. Espero que les haya gustado mucho. Ah, espérate, ya ando poniendo la música de outro. Voy a poner la música normal. Y ya nada más para dar avisos parroquiales, vamos a estar subiendo después un micro episodio, pero para comentarles, informarles que, número uno, gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del episodio. Número dos, vamos a estar reduciendo un poco la cuestión de la cantidad de episodios. Normalmente los estábamos haciendo cada 15 días. Ahorita por cuestiones personales, de carga de trabajo, vamos a estar subiendo un Inesperada Adultez una vez al mes, ¿sale? Vamos a estar procurando que salga en la primera quincena del mes. El día 15 van a tener su Inesperada Adultez fresquito. También queremos agradecerles a los nuevos escuchas, que sabemos que andan por ahí, nos ha estado escuchando gente nueva. Muchas gracias, manifiéstense, déjenos por ahí un DM en nuestras redes sociales, nextbit-mx, en nuestro canal de Telegram, inesperadaadultez.t.me, tienen todos los enlaces en la descripción, pues para que sepamos, ¿no? Que hay alguien allí del otro lado escuchándonos, porque lo vemos en las estadísticas, pero pues no sabemos nada de ti, ¿no? Y al mínimo saber, oye, me gusta este contenido, o sigan haciendo más episodios de este tema. También las recomendaciones son muy bienvenidas para que nosotros sepamos orientar en base a sus necesidades. Entonces, es otra cuestión importante. Igual, pues tenemos ya más de 50 episodios publicados. A los que sean nuevos, dense una chance de ir explorando, de ir escuchando episodios anteriores. Casi todos, el 90%, son atemporales, es decir, los puedes escuchar en cualquier momento y vas a tener un tip para sobrevivir a esta cruda y adulta vida que nos está cobrando factura y ni modo. Tenemos que hacer un poco de espacio, porque pues desafortunadamente no vivimos de esto, no tenemos la redituabilidad que nosotros quisiéramos. Si nos quieren apoyar, pues también así es, tienen los enlaces en el episodio, en el fin del episodio. Ya también ya ando bien espeso y bien erizo. Ya sí. Vámonos, ya déjalos, escuchen los podcasts ya. Ahora sí, entonces, pues nada, ya nos vamos a pelar, a dormir y ya, porque mañana hay que chambear. Pero nada, es correcto. Nos escuchamos, episodio nuevo en un mesecito, pero tienen todo el contenido anterior bien publicado. Así que Dani, pues ahora sí, vámonos. Vámonos. Chao. Ahí nos vemos, cuídense mucho, chao. Free audio post-production by Alphonic.com.